Algo que consideré apropiado, hermanos, esta mañana, tomando en cuenta que la iglesia acaba de cumplir un año más, pues un objetivo o un distintivo que caracteriza a una iglesia sana, ¿verdad? A una iglesia creciente, a una iglesia saludable, hermanos, es cuando hay comunión, cuando hay unidad. ¿Está usted de acuerdo? Cuando hay unidad, esto es un símbolo, ¿verdad? Esto es la característica, una de las características que una iglesia está saludable. Ahora, hermanos, sin embargo, cada iglesia local, ¿verdad? Y en general la iglesia de Cristo, tiene muchos embates y ataques para que la unidad pueda perdurar o para que la unidad se pueda practicar entre los creyentes. Y pudiéramos mencionar muchos factores que están luchando contra la unidad de la iglesia. Pudieran ser demasiadas cosas, quizá que tienen que ver con lo social, con lo personal, con lo humano, con lo físico, con lo regional y quizá hasta con lo espiritual. Hay muchas razones. Pudiéramos mencionar quizá entre las más comunes, ¿verdad? Pues quizá cuando no hay un liderazgo muy sólido, bueno, la iglesia tiende a tener partidos, ¿verdad? Hacia dónde dirigirse cada uno. Muchas veces, y desde luego, cuando no hay una sana enseñanza, este es otro gran problema que no permitirá a la iglesia tener una unidad. Y cuando iglesias tienen una buena unidad humana, sin tener una buena doctrina, no estamos hablando de la unidad bíblica que las Escrituras muestran. Son otro tipo de unidad, es otro tipo de factores que están ahí motivando a las personas a estar unidas, mas no es la unidad bíblica. Pero quiero hablar, hermanos, esta mañana de un factor más, otro enemigo más, y es muy, muy claro, ¿verdad? Quiero hablar esta mañana de la comunión de la iglesia y el individualismo cibernético. Y ya creo que esto nos coloca un poquito más a lo cual queremos llegar. Este texto que acabamos de leer, escrito por el apóstol Pablo, está hablando a la iglesia en donde había cierta falta de comprensión respecto a los dones que Dios había dado a la iglesia. Y entonces algunos decían, bueno, estos dones son los principales, ¿verdad? Y cada miembro de la iglesia tiene que tener estos dones. Pero este pasaje está en realidad describiendo que Dios ha dado diversidad de dones a la iglesia, diversidad de funciones y aún incluso de personalidades y de manera de ser dentro de los miembros de la iglesia. Pero lo que enfatiza grandemente es, como vimos al principio, en el primer versículo, en el versículo 14, dice: además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos, ¿verdad? Sí está diciendo, son muchos, pero es un organismo integral, ¿verdad? Es un organismo complementado, es una estructura funcional entre diversidades. Y hermano, esto es lo que debemos nosotros tener en mente. En ningún otro lugar en el Antiguo Testamento no se presenta, porque no había la revelación de la iglesia de manera directa, y no se presentaba a la iglesia mucho menos como un cuerpo. Pero vemos en el Nuevo Testamento esta analogía tan precisa, lo compara con el cuerpo humano, que cada miembro que tenemos ayuda a cuidar a otro miembro del mismo cuerpo, y uno está conectado con otro, y uno le sirve al otro, ¿verdad? Entonces, así en esta analogía de lo que es el cuerpo humano, así también lo es el cuerpo de Cristo, hermanos, la iglesia. Todos necesitamos del compañerismo, de la fraternidad. La iglesia necesita de la unidad. Esto es algo que, además de que caracteriza a una iglesia saludable, la unidad también es una bendición que ayuda a la edificación mutua entre los creyentes. La vida de la iglesia, hermanos, es comunión. A partir de que Cristo enseña, ¿verdad?, a sus discípulos a ser más discípulos y a continuar con el evangelio. Y cuando vemos ya las cartas estructuradas de Pablo y de otros autores dirigidas hacia iglesias, vamos a ver temas como humildad unos a otros, amor unos a otros, servicio unos a otros, edificándose mutuamente. ¿Y qué habla, hermanos? Habla de una comunidad. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es una comunidad de creyentes, personas que tenemos en común lo más esencial, lo más relevante, que es la fe en Jesucristo, ¿verdad? Y una salvación otorgada por gracia. Esto es lo que a nosotros nos caracteriza y nos hace parte de una comunión. No son otras cuestiones más externas, hermanos. Puede ser que a lo mejor vivimos cerca de la misma zona, o a lo mejor hay edades relativas, u otros aspectos que tienen que ver más con lo social. Pero no es eso nunca el factor que va a animar ni que va a construir una comunión en la iglesia, sino es lo que es nuestra identidad ante Cristo, nuestra identidad con Cristo. Mire, quiero relatarle un poquito acerca de un pastor y teólogo alemán. Él se llama Dieter Bonhoeffer, y él fue un hombre que vivió en la época de Hitler, en la época nazi. Él era un pastor muy elocuente, muy prominente. Escribió algunos libros, y entre ellos escribió uno que se llama La vida juntos. Él estaba en el periodo más hostil de la persecución hacia los judíos y mucho de ello. Y él, como un pastor evangélico, desde luego que su ideología era totalmente contraria a lo que estaba sucediendo en esa época. Tanto así que, lamentablemente, fue llevado a los campos de concentración nazi y estuvo de un lado hacia otro y finalmente fue ejecutado por uno de los hombres de Hitler. Había sido arrestado 2 años antes, transferido de campamento en campamento, y había sido acusado de que él quería estar en complot contra las ideas de aquel líder. Pero, hermano, él escribió estas palabras que yo quiero que usted escuche. Dice: la presencia física de otros cristianos es una fuente de gozo incomparable y fortaleza para el creyente. Una señal física de la presencia de gracia del Dios Trino. Que tan inagotables son las riquezas que se abren para aquellos, para quienes por la voluntad de Dios tienen el privilegio de vivir en la comunión diaria de la vida de otros cristianos. Este hombre, hermano, en medio de esa tribulación y en medio de esa persecución, él está reconociendo qué bendición es la iglesia, ¿verdad? Que en medio del ataque social, en medio de las diferencias y de la corrupción humana, que cada vez ponen más riesgo y deterioro la vida misma, existe la comunión en una iglesia. Y, hermano, eso es lo que nosotros podemos hoy reconocer esta mañana, ¿verdad? Que en medio de una sociedad decreciente en valores, ¿verdad?, carente en objetivos claros, existe la iglesia de Jesucristo. Existe la iglesia en la cual podemos edificarnos y recrearnos mutuamente, ayudarnos, orar el uno por el otro, servirnos, amarnos, protegernos unos a otros. Este hombre menciona: aquel que tiene el privilegio de tener una iglesia local debe darle gracias a Dios de rodillas y declarar que esta gracia no es solo más que gracia de Dios, porque nos permite vivir en comunión, en comunidad, como hermanos en Cristo. Y creo, hermanos, que estamos de acuerdo con la expresión y la invitación, que debemos de dar gracias a Dios por pertenecer a una iglesia local. Y hoy estamos contentos, reconociendo que hay un año más en la vida de la iglesia. Pero, hermano, pudiéramos, como mencionaba al principio, decir muchas anécdotas y muchas situaciones, pero si hay algo que debemos dar gracias a Dios es por su fidelidad y por su provisión en este lugar. Hay un hombre judío, humanista, y él escribió otro libro. Este se llama Entreteniéndonos hasta la muerte. Y lo menciono, hermano, porque lo que hace este hombre es una crítica abierta hacia el cristianismo evangélico, el cristianismo moderno. Y él menciona, ¿verdad?, que el cristianismo actual ha sido ahora reemplazado. Dice: el entretenimiento ha reemplazado la capacidad de pensar. En lugar de vivir, de convivir en un nivel intelectual significativo, ahora se sienta frente a una máquina, ¿verdad?, iluminada, ya sea a través del internet o a través de la televisión, dice, y esto roba la conversación significativa. ¿Cuánto lucha ahora, hermanos, la iglesia por la unidad? Ya no por los factores comunes que describimos al principio. Por falta de liderazgo, por falta de enseñanza, por ataques de afuera. Ahora una razón más que se suma en contra de los peligros que promueven la unidad de la iglesia es ese hiperindividualismo cibernético. Cuando una persona está encerrada en sí misma, está solamente dedicándose hacia sus cosas, y no es que, hermanos, podemos tener una actitud radical hacia los medios electrónicos. Yo creo que al contrario, son de mucha ayuda los medios electrónicos. Son recursos como los otros recursos, como lo es el dinero, ¿verdad? O como lo son las propiedades materiales. Pueden tener un buen uso y pueden ser de mucha bendición. Pero, hermano, cada uno de esos recursos, y en especial el que estamos hablando, sí genera un peligro. Cuando no se administra, cuando no hay una mayordomía eficiente sobre este recurso. Estos días se habló sobre mayordomía y se explica una y otra vez, es administrar lo que Dios nos ha dado y rendir cuentas y utilizarlo para la gloria de Dios. Bueno, hermano, los recursos electrónicos no es distinto. También podemos utilizarlos para la gloria de Dios. También vamos a dar cuentas, ¿verdad? Para qué usamos nuestras computadoras, para qué usa usted su celular, para qué utiliza todos esos medios de comunicación electrónica. Puede ser destructivo, puede ser pecaminoso, o puede usarse para la gloria de Dios. Y entonces no condenamos los medios, pero sí cuestionamos el uso, de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña. Y hermano, el lenguaje de la amistad ha sido robado y abaratado por las redes sociales. Lamentablemente las iglesias ahora se vuelven a cada vez más infantiles en el sentido del uso de sus redes sociales, ¿verdad? ¿Qué podemos pensar acerca de algunas de estas redes sociales o a través de estos medios? Pues que sí se promueve cada vez más y más una cultura individualista, narcisista, y también hay una tendencia egoísta y moralmente relativa. Esto es lo que se genera mucho a través de estos medios cuando no son usados en el discernimiento y la sabiduría para la gloria de Dios. Entonces, hermano, si luchamos contra eso, usted puede pensar en una esfera más pequeña, en una microesfera que es en su familia. Quizá las familias hoy batallan en comunicarse cuando están comiendo juntos. Porque antes, si había un tema de conversación sobre la mesa y había una encuesta sobre cómo había ido en el día, ahora quizá lo más común es que cada uno está hablando con el celular, ¿verdad? Está escribiendo, está comunicando con el celular, pero no hacia los miembros de la familia, sino que están presentes físicamente, están ausentes, esencialmente. Y bueno, y muchas veces eso sucede también en un aspecto más amplio que es la iglesia. Puede ser, hermano, que esta tendencia tan individualista nos roba la oportunidad de tener comunión unos con otros. Y en algunos de los casos puede ser que por tal entretenimiento se puedan sacrificar los programas de la iglesia, la asistencia a la iglesia, porque estaba ocupado con algún aspecto personal, porque quería conocer, porque quería saber. Y si hablamos, hermanos, del tiempo de uso de las redes sociales como Facebook y otros de ellos, puede ser que el uso sea un abuso. Y esto roba la comunión, roba la paz, roba la perspectiva que como cristianos nos debe de regir. Y hermano, es importante notar y reconocer cómo es que nosotros estamos utilizando estos medios y si se están convirtiendo en un peligro que más que una bendición está estorbando a esta comunión. Vamos a ver, hermanos, cómo podemos nosotros mantener una comunión elemental en la iglesia. Y para esto vamos a ver cuál es la base de la comunión, la realidad de la comunión, el símbolo y el peligro de la comunión. Les invito a ir a Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1. Primera Juan capítulo 1, versículo 1. Y siga con su vista, dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Versículo 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Cuál es la base de la comunión, hermanos, como cristianos? Hace un momento dijimos una pequeña muestra de esto. No es el contexto social en el que vivimos, no es tampoco nuestro perfil profesional lo que nos hace tener una comunión o tener una identidad o tener una asociación. Es algo más importante, hermanos, y desde luego es la salvación de nuestras almas. Lo que Pablo enseña a la iglesia, ¿verdad? Lo que Juan enseña es lo que hemos oído, lo que hemos visto, ¿verdad? Esto lo enseñamos para que tengamos comunión unos con otros. Esta comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Es Jesucristo, hermanos, la base de nuestra comunión. Y podemos ahora entender, cuando Pablo escribe a otras iglesias y cuando él menciona que podía vivir en cualquiera que sea su circunstancia, había experimentado la profunda pobreza y había experimentado el placer de la riqueza también. Y cómo la comunión entre los hermanos era una comunión enriquecida, independientemente de la situación social o económica que estuviera envolviendo la vida del apóstol. Hermano, entonces, nuestra comunión, podemos entender que la comunión es esa participación, es esa consideración, ese amor, ese aprecio que existe unos con otros. La base de él es que tenemos la salvación por Jesucristo. Eso es lo primordial. Y ahora, hermanos, esto también nos lleva a considerar quiénes son las personas que deben ser más cercanas a nosotros. A veces, hermanos, cuando hablamos de iglesia, de comunión, de unidad, no queremos transmitir una idea equivocada. El día de ayer estaba leyendo una revista de National Geographic. Me llamó mucho la atención porque hablaba de un grupo separado, ¿verdad? Un grupo fundamental separado del grupo mormón, ¿verdad? Donde ellos todavía practican la poligamia, ¿verdad? Esta era una práctica que ese grupo al inicio practicaba y después tuvieron que dejar de hacerlo por las leyes de su país. Pero hubo un grupo que se aferró, ¿verdad? Y continuó en otro lugar e hicieron comunas, ¿verdad? Ahí casas y medio de trabajo para todos los que estaban ahí. Y hermanos, al momento de ver ese mundo tan increíble, desde fuera quizá uno pudiera decir, hay mucha comunión, ¿verdad? Hay mucho compañerismo, es diario, ¿verdad? El contacto unos con otros. Pero, hermanos, no perdamos el sentido, ¿verdad? Que la comunión que al cristiano compete y al cristiano conviene es una comunión basada en la santidad, ¿verdad? La santidad trae salud a la iglesia. La santidad genera, obviamente, lo que es el respeto y la honra a Dios. Entonces, cuando hablamos, hermanos, de que la base de nuestra comunión es la salvación en Jesucristo, estamos hablando que es cuando una persona tiene comunión con Cristo, comunión con Dios, puede tener comunión hacia otra persona que también tiene relación con Cristo. Jesús lo oró, ¿verdad? Oraba al Padre que tú y yo seamos uno. Así como tú y yo somos uno, que ellos sean uno con nosotros. Un deseo en el corazón de Jesucristo, la unidad de los hijos de Dios. Una unidad verdadera, no una unidad artificial, no una unidad únicamente social o impuesta, sino una unidad de convicción, hermano, por las bendiciones y la riqueza que tenemos en Cristo. Puede ser que vivamos a distancias lejos, relativamente, y puede ser que no nos veamos quizá las 24 horas del día, Pero eso no impide, hermanos, que haya una verdadera unidad entre el cuerpo de Cristo. La unidad se extiende más allá de eso, ¿verdad? Esta unidad, al mencionar a la obra de Cristo en nuestras vidas, trasciende, hermanos, a nuestro estilo de vida. Y sí, sí pudiéramos pensar, hermano, que nuestros más cercanos deben ser aquellos que tienen comunión con el Padre, que tienen comunión con Cristo. Es difícil, hermano, comprender que un hijo de Dios que quiere agradar a Dios tenga mayores nexos y tenga mayores aficiones, ¿verdad?, a las de una persona que no es un creyente, ¿verdad? Que tenga los mismos deseos, que tenga las mismas afinidades y que haya mayor comunión. Claro, la Biblia nos anima a tener amigos y el evangelismo debe ser un trabajo que se comparte hacia nuestros amigos, hablando amigos aún aquellos que no conocen de Cristo. Pero las personas más cercanas a nosotros sí deben conocer lo que nosotros conocemos. Sí debe ser esa estructura que nos anima a intimar en muchos aspectos. La base de nuestra comunión es la salvación que tenemos en Cristo, ¿verdad? Pero no tan solo vamos a ver la base, también, hermanos, la realidad de nuestra comunión. Y vamos a regresar al pasaje que leímos hace un principio, hace un momento, 1 Corintios. Y ahí en donde leímos hace un momento, mencionaba el autor, ¿verdad? Capítulo 12, en el versículo 14, el cuerpo no es solo un miembro, sino muchos. Y ahora nos dice, en el versículo 21, por ejemplo, el ojo no puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza, los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Lo que esta palabra, hermano, nos enseña es que sí hay un cuidado mutuo, ¿verdad? Que sí hay una responsabilidad mutua. Y cuando vemos la perspectiva del evangelio, hermanos, a través de la iglesia, lo podemos comprender con mayor facilidad. Se escribe en la palabra de Dios, ¿verdad?, que debemos de capacitar a los santos para que realicen la obra del ministerio. Lo que estamos entendiendo a través de pasajes así es que los dones de cada miembro del cuerpo son necesarios para edificar a los demás miembros del cuerpo. Así que, hermano, es una realidad, ¿verdad? La comunión es una realidad entre creyentes. Ha sido diseñado, ha sido planteado en la mente de Dios, ¿verdad?, en el corazón de Dios, para que esto pueda desarrollarse de una manera significativa, ¿verdad?, de una manera real y de una manera total. Vamos a Hechos capítulo 2. Hechos 2, y vamos a leer versículo 41. En adelante usted siga con su vista. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La realidad, hermanos, de la comunión se puede expresar más claramente en este ejemplo de la iglesia primitiva de Hechos 2. Este relato, ¿verdad?, nos explica cómo estaban juntos cada día y compartían juntos y comían juntos y desde luego que alababan a Dios juntos, es lo que nos menciona ahí. Tanto era la unidad y el Espíritu Santo les había dado la convicción, inclusive de poder dar de sus propiedades, dar de sus pertenencias para el beneficio mutuo y sobre todo para el beneficio de la obra de Dios. No enseñamos que este es un modelo en el aspecto administrativo, ¿verdad?, o en el aspecto estructural de la iglesia, pero sí podemos rescatar, hermanos, y sí podemos promover el principio que movía a estos creyentes. Había una unidad que trascendía más allá en el tiempo, ¿verdad? Ellos buscaban la comunión diaria, buscaban juntarse cada día en las casas, cada día en el templo. Había oraciones diarias, ¿verdad? Probablemente había oraciones matutinas y vespertinas y hasta nocturnas. Había momentos, no eran quizá programas tan estructurados como las iglesias contemporáneas lo hacemos, pero eran momentos de comunión significativos. Había esa búsqueda unos con otros. Y hermano, eso es lo que pasa de una manera también comparativa en las familias. Cuando una familia tiene una buena relación, tiene una buena comunión, se buscan unos a otros, ¿no es cierto? Se buscan unos a otros, hay esa confianza, hay ese afecto, hay ese aprecio. Hermano, la iglesia es una familia que debe de buscarse, una familia que debe de procurarse en el sentido, hermano, de poder recrearse y poder fortalecerse para hacer la obra de Cristo. No lo decimos en el sentido de que esto genere comodidad y de que esto genere una amistad fuera de Cristo. Lo que decimos es que la salvación es la base de nuestra comunión, pero la realidad de nuestra comunión, hermanos, sí, debe ser movida por el sentir de que somos una familia en Cristo. Esta parte que acabamos de leer nos dice en el versículo 47 que tenían favor con todo el pueblo. Una parte un poquito más atrás dice que algunos se llenaban de temor al ver las maravillas y las cosas que sucedían dentro del grupo de cristianos de aquella época. Y sabe, hermano, ¿qué es lo que podemos decir en cuanto a la realidad de la comunión? Que una iglesia unida es una iglesia que impacta. ¿Está de acuerdo? Una iglesia unida es una iglesia que impacta. Hay un hombre humanista, él no es cristiano, y mire lo que él escribió. Él dice, el estilo de vida y el pensamiento común de un hombre denominado cristiano es el siguiente. Tratan de vivir una vida moral correcta y protegida. Buscan la santidad y la pureza y no sacrifican ese valor que ellos calculan insuperable e inigualable. Pero además de esto, cuando uno de ellos está en pobreza, entre todos los demás miembros buscan su progreso y de esta manera tener un vínculo de amistad y protección. Fíjese, estas palabras fueron escritas por un hombre que está describiendo el cristianismo. Él dice, esto es lo que yo puedo pensar, lo que caracteriza a un cristiano. Esa es la mentalidad, esa es su forma de pensar y su forma de ser. Hermano, y yo creo que esto es un halago, ¿no cree así? Yo creo que esto es un testimonio que llega a impactar. El amor, hermanos, que la Biblia describe, es un efecto que trasciende a la vida de los demás. ¿Por qué nosotros estamos cautivados con la persona de Cristo? Desde luego, hermanos, es porque reconocemos el amor que ha tenido para con nosotros. Podemos reconocer, podemos regocijarnos y recrearnos en el perdón que ha ofrecido a tan alto precio a nuestras vidas. Podemos entender cómo hemos sido amados incondicionalmente y en eso nos recreamos. Hermano, cuando un miembro de la iglesia, cuando un hijo de Dios, cuando un creyente, tiene un amor demostrativo, tiene un amor genuino, sincero, un amor que está inyectado por la presencia de Dios en su vida desde luego que está impactando a los demás. Desde luego que otros están siendo enriquecidos, bendecidos y afectados positivamente por ese calor que desprende de su corazón. Y hermano, la iglesia primitiva añadía cada día a sus filas algunos que llegaban a la salvación, y mucho de ello era por el gran impacto que tenían por esa comunión que habían generado, una comunión en Cristo. Hermano, por eso hablamos esta mañana que en verdad la comunión en la iglesia y el hiperindividualismo cibernético. No somos miembros aislados. No debemos buscar recrearnos solamente con nuestras propias aficiones, ¿verdad? Con nuestros propios afectos, nuestras diversiones. No somos llaneros solitarios, ¿verdad? Para andar por ahí. Dios instituyó la iglesia. Y esta es una fuente recreativa de gozo, de amor, de abundancia, ¿verdad? Y desde luego, hermanos, que la iglesia nos sirve como un gran legado, ¿verdad?, que ha sido dejado a nosotros, y debemos de amar la iglesia local. Debemos procurar la iglesia local, y no hablando de paredes y de columnas, ¿verdad? Estamos hablando de las personas que hacemos la iglesia. Nosotros hacemos la iglesia, ¿verdad? Una iglesia puede estar muy bonita en todo su exterior, pero si por dentro no hay las características saludables de unidad, de crecimiento, ¿verdad?, y de testimonio, bueno, la iglesia será tachada por la conducta de sus congregantes. Pero puede ser, hermanos, como ha sido el caso de iglesias abatidas en aflicción e incluso en suma pobreza, y como han destacado en gran testimonio por su fidelidad al Señor y por la unidad mutua a pesar de las adversidades. Entonces, hermano, la iglesia es un medio de comunión. Es una comunidad de creyentes en donde todos tenemos esa característica particular, ¿verdad?, de haber recibido la salvación por Cristo. Esto es nuestra base, es nuestra realidad, es una manera de impactar. Y hay una cosa importante, hermano, la comunión no debe ser la meta de la iglesia. La comunión es una característica natural que la iglesia debe experimentar sin buscarla. Esto quiere decir que solamente por el hecho de tener comunión con Dios y vivir de acuerdo al Evangelio, debemos amarnos unos a otros. Y no buscar tantos programas y estructuras que ayuden a la unidad. Si hay algo que va a unir a la iglesia, es Cristo. Esa es la base de la unidad. Pero vamos a ver un símbolo también de la unidad. Vamos a el libro de Juan. Capítulo 13. Versículo 3. Sabiendo Jesús que el Padre había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Antes de seguir con el resto de la historia, ¿verdad?, creo que nos ubicamos y entendemos cómo Cristo da un ejemplo de humildad y de servicio. Cuando están todos cenando, ya están en la antesala de que Él va a ser entregado, pero deja un ejemplo, ¿verdad?, deja una instrucción muy fuerte hacia ellos de comunión y de humildad, y comienza a lavarle los pies a cada uno de ellos. Y podemos ver, hermanos, cuál era el sentir de Cristo cuando menciona al final de este pasaje que acabamos de leer, en el versículo 14. Versículo 13. Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. ¿Verdad? Y esta acción de Jesús quita toda jerarquía dentro de la iglesia, dentro del cuerpo. ¿Verdad? Quita toda estructura creciente de importancia. Pues si yo, el Señor y el Maestro, ¿verdad?, he lavado vuestros pies. Ahora un ejemplo ha dado, dice, para que lavemos nuestros pies unos a otros. Y quizá podemos decir, hermano, bueno, esa práctica ya no se usa, ¿verdad? Pero hermano, ¿qué sería el equivalente a lavar los pies? Algo que solamente un siervo hacía. Quizá otros han dicho que es o lavar baños, o visitar enfermos, o dedicar tiempo, o ayudar con la limpieza, o hacer algunas tareas que muchos rehúsan hacer. La importancia de tener la disposición a ayudar en lo que es necesario. Y vamos a ver ahora en Primera de Corintios, vamos a regresar ahí, capítulo 11. Y es las instrucciones de la cena del Señor. Versículo 23. Yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan, habiendo dado gracias lo partió. Nos dice, da la instrucción de comerlo, después también de tomar la copa. Y en el versículo 26. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. ¿Cuál es el símbolo de la comunión, hermanos? Es la mesa del Señor o la cena del Señor. Algunos le llaman la comunión. Vamos a practicar la comunión cuando se refiere a la cena del Señor. Y se llama comunión, hermano, porque si podemos comprender lo que Jesús está explicando, lo que Jesús explicó a los discípulos y lo que Pablo está reiterando a la iglesia de Corinto es que había una conciencia de lo que Cristo había hecho por sus vidas. Había un reconocimiento, había una convicción, había una honra hacia Cristo, había una mente cautivada y había una mente meditando constantemente en lo que era la obra de Cristo, en lo que su muerte proveyó para nuestras vidas, ¿verdad? El perdón de nuestros pecados, la justificación delante del Padre, ¿verdad? Todo ello era tan importante. Una vez más, Cristo es la base de nuestra comunión. Y cuando se habla de comunión, cuando se habla de participar del cuerpo, cuando se habla de participar de la sangre, se habla de participar con Cristo, ¿verdad? De reconocer su obra y su persona de manera profunda. Y menciona, cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Diciendo, no es algo a la ligera, ¿verdad? La mesa del Señor, ese simbolismo de comunión, no debe ser a la ligera. Debe ser hecho con conciencia, con entendimiento, con un espíritu y un corazón enfocado a la santidad y a la verdad. Y quiero terminar, hermanos, este último punto, hablando de la comunión en la iglesia, con el peligro de la comunión en la iglesia. Hay peligros que quieren dividir o separar la comunión en la iglesia. Hablamos de un aspecto al principio acerca del hiperindividualismo cibernético, pero aún así pudiéramos pensar, hermano, que no daña a la iglesia, no daña a la comunión un aparato electrónico. Un aparato electrónico no hace nada, ¿verdad? Estamos hablando más allá del contenido y del uso que pudiera dañar, como otros recursos que ya hemos mencionado. Pero el verdadero peligro, hermano, que puede dañar a la iglesia puede ser descrito en una palabra que conocemos muy bien, el pecado. El pecado es esa bomba, ¿verdad? Es esa dinamita que al momento de estar practicándose, al momento de estar invitándose, pone en riesgo la comunión de la iglesia. ¿Estamos de acuerdo? Y podemos ver, hermanos, algunos pasajes que nos refieren esta idea. ¿Recuerda usted el pecado de Acán, verdad? También cuando la Biblia enseña cómo había ocultado algo, verdad, en sus tiendas y había afectado los planes de Dios y la dirección de Dios hacia ese lugar y hacia ese grupo, hacia ese pueblo. Este jueves pasado, que hablábamos en el discipulado, tocamos un aspecto de la teología que se llama la depravación absoluta. Este aspecto enseña que el pecado afecta todas las áreas de la vida. Afecta la mente, el entendimiento, afecta la voluntad, ¿verdad? Afecta las afecciones, lo que uno quiere. Afecta todo, corrompe todo, la esencia de lo que un humano es. Pero hablábamos que a la vez, cuando el pecado es practicado, hermanos, las consecuencias también tienden a dañar no tan solo al individuo, sino a quienes están aledaños a él. Tiende a dañar la familia, tiende a dañar compañeros del trabajo y lamentablemente tiende a dañar la iglesia. Así de peligroso es el pecado. Así de corrompido, ¿verdad? Así de contagioso. Y hermano, hay muchas clases de pecado que pudiéramos nosotros mencionar. Pero el solo hecho, hermano, de que el pecado no es tratado debidamente en nuestro corazón y expuesto y puesto en el lugar que corresponde, esto va a generar un daño. Nos dice Hebreos, ¿verdad? Mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que alguna raíz de amargura esté brotando y después dice, y que por ella muchos sean contaminados. El pecado puede, hermano, existir aún en la sutileza más invisible del corazón. No se ve, no es escandalosa, no es tosca, ¿verdad? Pero a lo mejor un resentimiento, quizá una falta de perdón y comunicar a otros lo que yo pienso de una persona, lo que yo creo de otra. Y eso va generando, hermano, una descomposición. Va generando, desde luego, problemas y divisiones internas. Muchas veces por lo que se comunica con la boca, ¿verdad? Con un corazón que está afectado por alguna razón. Hay otros pecados que desde luego destruyen de manera explosiva a la iglesia. Pecados de inmoralidad, ¿verdad? Pecados de escándalo social. ¿Y cómo queda la iglesia ante ese tipo de situaciones? Queda expuesta, hermanos. Queda expuesta, queda demeritada, ¿verdad? Queda abatida, burlada en algún sentido. Y hermano, usted y yo tenemos una responsabilidad de proteger la integridad de la iglesia. ¿Está de acuerdo? Tenemos ese compromiso de proteger la integridad de la iglesia. Desde luego que lo hacemos por agradar al Señor. Todo lo que hacemos y todo lo que somos debe ser motivado por darle la gloria a Dios. Pero cuando hablamos, hermano, que cada acción de nuestra vida afecta a otros, debemos pensar siempre también en el testimonio de la iglesia, en lo que es la iglesia misma ante la sociedad. Vimos el contrario, que cuando la iglesia se mostraba unida, cuando la iglesia se mostraba creciente y fiel ante Dios, era un impacto social, pero también puede ser lo contrario, ¿verdad? Y hermano, y lamentablemente, si tuviéramos que reconocer una verdad en esta época, es que las iglesias evangélicas cada vez son más conocidas por sus escándalos que por su testimonio ante Dios. Cada vez más conocidas por sus escándalos. Entre el liderazgo, entre las decisiones, entre las situaciones. Es increíble ver, si usted ve el mundo evangélico que las personas reconocen o tienen en mente, muchas veces es de ataque, muchas veces es de desilusión, ¿verdad? De demeritar lo que esto es. Hermano, esta mañana el Señor nos anima que vayamos a las raíces de la comunión. Somos un cuerpo en Cristo. Somos miembros los unos de los otros. Aquí, ese pasaje que se leyó al principio dice que cada miembro es importante. Dice, aún los miembros menos notables, ¿verdad? Aún los miembros más débiles, finalmente son los más importantes delante de Dios. No hay jerarquías, no hay distinciones, nos necesitamos unos a otros. La obra de Dios, hermanos, necesita de todos. ¿Está de acuerdo? La obra de Dios necesita de todos. De todos, de la oración de todos, de la participación de todos. Una persona, por muchas habilidades que pudiera tener, o un grupo pequeño de personas, por muchas capacidades que pudieran tener, no pueden lograr lo que una iglesia junta puede hacer. Y hermano, qué bendición la iglesia local. Esta mañana damos gracias a Dios por un año más, y esta mañana, hermanos, invitamos y compartimos, ¿verdad?, que el Señor siga guiando esta iglesia. Le invito a cerrar sus ojos.